A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, bienvenido. Disculpas por el atraso. Venimos un poquito corriendo de atrás los horarios. ¿Cómo estás? Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. Bien, bien. Sí, me imagino así pasa, es principio de semana. Sí. Bueno, pero arranquemos con la pregunta que vos nos planteás, además que es una que tenemos en la cabeza cuando vemos las noticias de México. ¿Hay o no hay soldados yanquis en México? ¿Qué tal? Esa es la gran pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí hay. Sí, ¿no? Sí hay. Esto es lo que está sucediendo. Hay una cortina de humo, evidentemente. Y por un lado, el gobierno de la República, el gobierno de Claudia Sheinbaum, no quiere hacer público el hecho de que, o no quiere hacer muy público, o promocionar mucho, el hecho de que en los últimos 100 días, desde que Donald Trump es presidente, en 6 ocasiones por lo menos, de acuerdo con la misma prensa, en 6 ocasiones por lo menos, ha pedido autorización al Senado de la República para que ingresen diversas cantidades de soldados estadounidenses a México. Eso no lo pueden ocultar, no lo pueden negar, eso está allí. Se tiene que pedir autorización al Senado. En un principio, cuando comenzó todo este problema con Donald Trump, ingresaron, sobre todo la Fuerza Aérea estadounidense, ingresó a territorio nacional en la zona fronteriza, y también la naval estadounidense cruzó a las aguas nacionales. Eso quedó también evidenciado y no lo pueden negar. A partir de esa presión es que el gobierno de México accedió a que ingresaran de manera regulada por el Senado, como dice la Constitución, tropas extranjeras al país. Entonces viene la presión de Donald Trump hace unos meses, cruzando el espacio aéreo y el espacio marítimo mexicano, la Fuerza Aérea estadounidense y la Naval estadounidense, y ahí empieza la negociación, ya básicamente con el cuchillo en la garganta, ¿no? Y el Senado de la República, la Presidenta de la República y el Senado acceden hasta el momento, hasta en 6 ocasiones, es lo que sabemos, a que ingresen diferentes tropas estadounidenses, y no tienen que informar mucho la razón, solamente algunas cantidades, algunos son de 200, otros son de 60, no tienen que informar mucho las razones, simplemente van a ingresar por motivos de entrenamiento, por motivos de ejercicios binacionales, eufemismos, ¿no? Claro. Y punto. Porque entonces, vos decías lo de la pregunta, de la duda, de si hay o no, es porque también desde el fin de semana venimos con titulares de que la presidenta de México dijo que rechazó una oferta de Donald Trump para recibir militares, para combatir los cárteles de droga. Así es. Hay una, como les digo, se crea una cortina de humo por parte del gobierno de México que tiene un, ya les he venido comentando acá desde hace un tiempo, tiene un férreo control mediático, y no solo eso, crea narrativas, las impone y como tiene pues, a la mayoría de la prensa de su aliada internacional, porque pertenecen a los mismos grupos de Soros, etcétera, etcétera, pues la prensa internacional también apuntala mucho a Claudia Sheinbaum. Entonces se genera una narrativa en la que la presidenta de la República rechaza enérgicamente la intervención de tropas estadounidenses en México, y la última semana nos hemos tenido que comer una narrativa y un discurso de la presidenta completamente contrario al ingreso de tropas estadounidenses a México y la soberanía y bla, bla, bla, bla. Pero cuando vemos las actas del Senado, sí se han ingresado tropas estadounidenses. Hace unos días Donald Trump, en una conferencia que dio en el avión presidencial, se refirió a la presidenta de México como una mujer encantadora, pero que le tiene tanto miedo a los carteles que no la dejan pensar con claridad. Uh-huh. Eso fue lo que el presidente de Estados Unidos dijo respecto a la presidenta. Comentó el presidente de Estados Unidos que sí, hizo una oferta de una invasión de mayor escala y de mayor envergadura, pero que la presidenta la rechazó. Y eso lo hizo el presidente de los Estados Unidos, curiosamente, porque la primera en hacer pública esa conversación, que suponemos fue privada, claro, fue la presidenta de México. Esto es muy curioso, ¿no? Sabiendo cómo es de locuaz el presidente de los Estados Unidos, pues la primera en hacer pública esa conversación, sí, fue la presidenta de México. Pero precisamente fue, así fueron los hechos, comento brevemente. El Senado de la República aprueba cerca de 200 o 300, no recuerdo, soldados estadounidenses que ingresen a México. Y al siguiente día la presidenta de la República dice, hubo una oferta de los Estados Unidos por mandar tropas a México y yo la rechacé, la soberanía, bla, bla, bla, bla. Sí, vos nos pasaste, el presidente de Estados Unidos. Sí. Nos pasaste el mismo sábado un recorte de prensa que dice que el gobierno autorizó el ingreso de 309 soldados. Así es, 309, exactamente, esa es la cifra. Eso fue el sábado y se manejó de muy bajo perfil, ¿eh? Una notita ahí que quedó oscura, de muy bajo perfil. Y ese mismo día, o el otro día en la mañana, la presidenta dijo que jamás de ninguna manera iba a aceptar ese el ingreso mismo día de tropas estadounidenses. Sí, sí. Es de locura, es de una doble realidad tremenda, ¿no? Para es brutal, es una doble realidad tremenda que quería señalar acá a la audiencia de la 36 para que no se dejen llevar por toda esta cortina de humo, esta narrativa falsa. En México, lamentablemente, están ingresando tropas estadounidenses de a poquito. Es difícil que haya una invasión como nos la imaginamos, estilo claro, Netflix o Hollywood. Claro. No, eso no va a pasar. Donald Trump presiona. O sea, aquí está muy claro. Donald Trump presiona y el gobierno de México cede. Presiona para una invasión de 1,000, el gobierno de México cede 300. Claro, esa es la, así es como son las negociaciones. Claro. No es que la presidenta de México le dola la mano a Trump porque él quería 1,000 y solamente llegaron 300. No, hay una presión, evidentemente presionan, por poner un ejemplo hipotético, para 1,000 aceptan 300. 300 son muchos, claro, más los que ya estaban, más los que se acumulen. La realidad objetiva es que en México en este momento hay tropas estadounidenses, no sabemos haciendo qué, porque a los carteles no los están combatiendo, porque los carteles son impunes, no los combate absolutamente nadie, ni siquiera esta reglecita que hicieron de no cantar corridos. Bueno, pues ningún cantante está salvo los cantantes que tienen interés en Estados Unidos, los cantantes regionales y locales se burlan de esa norma. Siguen cantando corridos a favor de los narcotraficantes. Entonces, ni siquiera esa pequeña norma se cumple. Los carteles siguen controlando más de la mitad del país. Entonces, combatiendo, nadie lo está combatiendo. Eso es una realidad. Uh-huh. ¿Qué están haciendo las tropas estadounidenses? Bueno, la historia ya nos indica lo que han hecho cuando invaden otros países. Estamos ante una situación muy grave, muy, muy grave, porque objetivamente ya podemos decir que tenemos tropas estadounidenses en México y no están haciendo entrenamientos ni están haciendo trabajos conjuntos recreativos con el ejército mexicano. ¿Qué están haciendo? No lo sabemos, pero nos vamos a enterar prontamente. Vos nos marcabas incluso, Eduardo, antes de ir al próximo tema, que otros gobernantes, otros presidentes de derecha, abiertamente derecha, habían rechazado el ingreso de tropas. Sí, es algo chocante, pero Felipe Calderón, cuando inició esta tristemente célebre guerra contra el narcotráfico, lo rechazó por completo. Rechazó por completo el apoyo estadounidense, rechazó por completo el ingreso de tropas y no entraron. No hubo evidentemente estos, entre comillas, asesores de la CIA que se metieron por todo el país, pero tropas directamente no se aceptó. Lo mismo Peña Nieto. Es un tema muy sensible, ha sido un tema muy sensible en la historia de México, porque aparte con los Estados Unidos que nos han invadido en más de una ocasión, claro, es un tema muy sensible. Yo lo que veo es que el gobierno de México está generando diferentes narrativas, como tú dices, Hernán, dos realidades diferentes por completo, las está comenzando a manejar, Pero la realidad es que sí tenemos ya tropas estadounidenses. Los gobiernos anteriores de derecha, que seguro es de derecha, pero bueno, se dice de izquierda, no aceptaron el ingreso de tropas, y en este momento, ante la presión brutal de los Estados Unidos, el gobierno lo acepta. Hay tropas, pero no, pero genera una doble realidad, una narrativa, una cortina de humo, y las notas estas, como las que yo les envié hace unos días, pues quedan muy, muy, muy, muy ahí en la página 20 del periódico hasta abajo, ¿no? Uh-huh. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Tenemos tropas estadounidenses encima, sobre todo en el norte del país. ¿Qué están haciendo? No lo sabemos, de cierto, pero en los resultados que nos van a arrojar lo que están haciendo seguramente en unos meses. Ya lo vimos como latinoamericanos en Colombia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay tropas, claro, estadounidenses, lo que sucede. Así que no creo que vaya a ser, desafortunadamente, muy diferente a lo que ya sucede en otros países de América Latina cuando hay tropas estadounidenses. Es muy grave. Bueno, y vayamos al otro tema, que algo ya veníamos hablando, ¿no? El robo de combustible a Pemex, la petrolera mexicana, que está fuera de control, nos decías. Sí, sí, fuera de control completamente. Pemex está quebrado. Y una empresa petrolera no quiebra. Y no puede quebrar porque tiene petróleo. Entonces, en la medida que tenga yacimientos inmensos de petróleo, ¿cómo podemos decir que está quebrada, no? Si es dueña de yacimientos inmensos de petróleo. Claro. Está mal administrada, la están robando desde hace un tiempo para acá. Sí, por supuesto. Hace unos días también el gobierno de Estados Unidos caracterizó a Pemex como una empresa en manos de la delincuencia organizada. Y como un verdadero problema en este momento para el negocio del petróleo en el mundo. Así, lo caracterizó de esa manera. A Pemex la roban, permanentemente roban petróleo y roban gasolina. Y no roban poco. Hace, ¿qué será? Como unos 15, 20 días, un mes, hablamos acá de un buque inmenso, ¿no? En donde había combustible, había droga. Son cargueros inmensos que sacan petróleo y gasolina, nafta, como le llaman ustedes, ¿no? De México. Y se va hacia los Estados Unidos, y ahora también se descubrieron algunas redes en Japón, en la India. En fin, es un negocio internacional. Hay una empresa, parece que la empresa Pemex en este momento se dedica, la mayor parte de su negocio es pirata. Está en manos de la delincuencia, está en manos de la criminalidad. En México, pues todo el mundo lo sabe, los famosos huachicoleros, que son los que se encargan de ordeñar los ductos de Pemex, abundan por todo el país. Un tiempo López Obrador intentó al principio de su gobierno disminuir o frenar el problema, pero hubo un gran problema social en muchas comunidades, sobre todo de Hidalgo. La gente se levantó bastante porque viven de eso. Entonces, en este momento está fuera de control, al nivel que gran parte del negocio de Pemex en este momento es ese, sacar el petróleo de México y la gasolina de México de manera ilegal y venderlo por debajo del precio en mercados internacionales. Lo cual deja a la empresa con muy poco margen operativo y con pérdidas brutales, brutales. Entonces comienza la cargada, ¿no?, de estos que se quieren quedar con la empresa estatal, a decir, bueno, a señalarlo, ¿no? Y lamentablemente a señalarlo con pruebas. Miren, esto es lo que está pasando. Estos son los buques que salen de México con todo este petróleo robado, con toda esta gasolina robada, y van y lo están vendiendo por fuera a mercados internacionales por debajo del precio internacional. Pero eso no es dinero que entra a Pemex. Ni siquiera podemos hablar que ese dinero que entra al país se lo queda la delincuencia organizada, al grado que hoy podemos decir tristemente que sí, que está bien caracterizada por parte de la Secretaría de Estado norteamericana, lo que en este momento es una empresa en manos de la delincuencia organizada, que la tiene básicamente ya quebrada. Entre los neoliberales que la quebraron con impuestos, que le privatizaron algunas áreas, y los gobiernos de Morena, que se la entregaron a las mafias, Pemex está prácticamente inoperante, y eso es otro gran problema porque fue y sigue siendo el motor económico del país. Es grave lo que está pasando por el volumen. Cuando uno ve el volumen de petróleo y de gasolinas que le están robando a Pemex, está completamente fuera de control. Son buques petroleros cargueros inmensos que salen todos los días de los diferentes puertos de México para vender el combustible por debajo del precio, el petróleo por debajo del precio en el mundo. Y ese no es dinero que se quedan el Estado mexicano. Por supuesto que no, se lo quedan algunos carteles y algunas corporaciones policíacas. Es brutal. Tremendo. Bien, nos quedamos con este panorama. Estamos llegando al mediodía. Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo para poder acercarnos a la realidad de México. Un abrazo grande y hasta la semana próxima. Gracias, Hernán. Un abrazo. Que estemos bien. Chao.